pues tengo el placer de presentarles a todos ustedes a doña María José Pérez Cejuela, directora general de la Mujer de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Empleo y Mujer, que nos acompaña hoy. Iba a decir tranquilamente, pero bueno, hay mucho trabajo por delante. Doña María José, muy buenas tardes, bienvenida, gracias. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Decimos que hay mucha actividad respecto a la mujer en Madrid. Hombre, es que estamos en una semana con mucha actividad, con muchas actuaciones. Estamos en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que como sabes es el día 8 de marzo, y todo lo que es esta semana, pero no solamente esta semana, sino yo creo que todo el mes de marzo vamos a hacer muchísimas actividades por este día, ¿no? Bueno, pues ahora hablaremos de ese día. Yo hemos invitado a doña María José Pérez Cejuela, directora general de la Mujer, a que nos hable de Lidera, de la red Lidera, que aquí tanto hemos hablado ya, y queríamos tenerla a ella en primera persona para que nos lo comunicara. Bueno, saben ustedes que la Comunidad de Madrid, les recuerdo, ha puesto en marcha la red Lidera, una iniciativa pionera que ofrece a las mujeres la primera red profesional para el desarrollo de sus habilidades de liderazgo. Este servicio, bueno, pues va a permitir a las mujeres participantes en el programa Lidera el intercambio de información, la búsqueda de compañeras con perfiles específicos o de relaciones a través de la web. Bueno, el gobierno regional ha destinado 10 millones de euros al desarrollo de este programa Lidera. Recuerdo las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid durante su intervención. Dijo que de los 42.800 nuevos empleos creados en el último año en nuestra región, 42.100, más del 98% han sido ocupados por mujeres. En nuestra comunidad, de cada 100 puestos de trabajo, 45 los ocupan mujeres. Doña María José, ¿qué objetivos tienen con este plan que ha empezado, sobre todo desde un punto de vista de conocimiento, y sobre todo cómo se está desarrollando esta red Lidera? Bueno, el programa Lidera, como tú muy bien has expresado en tu introducción, es un proyecto pionero en la Comunidad de Madrid, que tiene su origen precisamente en la Consejería de Empleo y Mujer a través de la Dirección General de la Mujer, y lo que intentamos es potenciar el liderazgo femenino, pero lo potenciamos porque es un objetivo prioritario no solamente en la Comunidad de Madrid, sino que realmente, si nosotros vemos la hoja de ruta de igualdad de la Unión Europea 2007-2010, entre uno de sus objetivos prioritarios está precisamente el fomento de este liderazgo femenino, con lo cual también nos parece un objetivo para nosotros prioritario. Este proyecto, que se gestó en el año 2006, tiene, digamos, dos versiones que os puedo explicar: es Lidera Habilidades y Lidera Becas. De alguna manera, ambos proyectos tienen el denominador común de formar, informar y potenciar ese liderazgo de las mujeres en el mundo profesional. Es verdad que si nosotros vemos las universidades, vemos lleno de las aulas de mujeres, y es verdad que ahora estabas diciendo tú los porcentajes de participación o de inserción laboral de la mujer en estas organizaciones empresariales en la Comunidad de Madrid, pero también es verdad que estamos un poco a años luz de esa inserción laboral de la mujer en puestos directivos y de responsabilidad de estas organizaciones empresariales. Por tanto, nosotros lo que intentamos con este proyecto pionero es precisamente eso, el potenciar que la mujer esté en puestos directivos y de responsabilidad. Y no solamente eso, es decir, estamos de alguna manera manifestando que la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, como decía antes, que es un objetivo prioritario de la Unión Europea y es un objetivo prioritario de la Comunidad de Madrid y la Consejería de Empleo y Mujer, tiene que reflejarse pues en áreas como la inserción laboral de la mujer en puestos directivos, en una progresión o promoción profesional de la mujer, en unas retribuciones económicas con las mismas cualificaciones que sean iguales. Es decir, que estamos hablando de mucho más, no solamente de eso, sino de una carrera profesional de hombres y mujeres que permita llegar a hablar de esa igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que hoy día realmente no la tenemos todavía, ¿no? Hace algún tiempo que venimos hablando de mujer, hace algún tiempo también que venimos de cerca viendo pues la política, porque estamos aquí en Madrid, porque nos dedicamos a ello también, la política de la mujer de esta comunidad de Madrid. Pero he de decirle que estuvimos presentes en el plan, la puesta de largo del proyecto Lidera hace casi un mes, aproximadamente. Y bueno, hemos ido a muchos actos de la Comunidad de Madrid. que estuviera no solo la presidenta, que tenía que estar, que estuviera la consejera, que estuviera el presidente de CEIN, don Arturo, que estuviera también la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias. Todo está muy bien, todo está fenomenal, pero que estuviera un presidente, como es don Emilio Botín, yo creo que dice mucho también del acto y de cómo nos creemos ya la posición en la que tiene que estar la mujer. ¿Qué dicen los empresarios? Hombre, es importante para nosotros que estuviera el presidente del Grupo Santander, don Emilio Botín. Para nosotros fue muy importante, fue un padrino estupendo, ¿no? En ese primer encuentro de la red lidera. Pero lo importante no solamente es el presidente del Grupo Santander, sino para mí lo importante es que sea un efecto llamada a todos los empresarios de las organizaciones empresariales de la Comunidad de Madrid. Yo creo que el empresario es una persona inteligente. Yo creo que los empresarios van a que en su cuenta de resultados al final de año se refleje pues ese incremento tan importante y tan necesario. Entonces, realmente la mujer es importante en estas organizaciones empresariales por un talento que ellos no deben desaprovechar. Es decir, tenemos que intentar además que ese empresariado valore y vea que la inserción laboral de la mujer en las organizaciones empresariales, en puestos directivos y responsabilidad, sea para ellos, de alguna manera, ese dividendo tan necesario a final de años. Y yo creo que ellos lo han averiguado y lo están averiguando. Para nosotros es importante ese efecto llamada y expansiva a todas las organizaciones empresariales de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues había muchísimos, no solo el presidente del Santander, sino había muchos empresarios y sobre todo muchos presidentes también presentes ese día en el acto en la Comunidad de Madrid. Bueno, cuéntenos más o menos detalladamente, introduciéndonos en el programa Lidera, esta mujer que se forma en estos programas, ¿cómo lo hace? ¿Qué materias trata? ¿Cómo son el formato de este tipo de formación? Cuéntenos un poco más. No, como decía al principio de mi intervención, tenemos dos versiones, dos partes dentro del programa Lidera, esta Lidera Habilidades y Lidera Becas. Con Lidera Becas lo que intentamos es dar una formación de posgrado a la mujer posuniversitaria, directiva, de tres escuelas de negocio muy importantes como es SADE, IES y el Instituto de Empresa, que son las que de alguna forma nos ayudan esta formación de posgrado a la mujer directiva de la Comunidad de Madrid. Entonces llevamos 234 mujeres que se han beneficiado con esta formación de posgrado y para el año 2008 pues daremos otras 90 becas más para que se beneficien todavía más mujeres de la Comunidad de Madrid. Es un precio tan pionero y tan novedoso que otras comunidades autónomas, incluso te podía decir que de otros países nos han pedido información. ¿Ah, sí? Y nos han dicho que cómo estamos haciendo esto, que les parece una fantástica idea el hecho de a través de estos estudios, porque realmente todo lo podemos traducir a formación, información y de alguna forma también pues esa construcción de redes entre mujeres que es tan importante para nosotros, ¿no? Entonces sí, incluso fuera de España, dentro de Europa, otros países europeos nos han pedido esta información que para ellos les parece un proyecto totalmente aprovechado en sus países y muy pionero en esta comunidad. Como decía, Lidera Becas es ese estudio, esa formación de posgrado. Bueno, pues en estas escuelas de negocio les he dicho las 90 becas que se van a dar para el 2008 a través de mentoring, a través de técnicas como el coaching personal, como grupos de apoyo, como esta formación de redes que os contaba, es tan importante para la hora de toda la formación que se da a estas mujeres, que es muy importante. Y luego el liderar habilidades, de alguna forma, es también potenciar este liderazgo femenino, pero independientemente de la formación de la mujer, de sus habilidades, de si está en el último curso de carrera profesional universitaria o está en formación profesional, etcétera. Es una formación añadida, una información para precisamente potenciar ese liderazgo. Les podría decir que este programa facilita a las mujeres, los que comentaba antes, información, orientación y formación, y la información y la orientación es sobre diferentes aspectos de la carrera profesional, sobre servicios básicos para potenciar el liderazgo femenino a través del portal de internet Lidera, al que se hace a través de la página de la Comunidad de Madrid, www.madrid.org, y en la que se proporciona también pues información de todas las subvenciones, becas y ayudas que la Comunidad de Madrid ofrece a las mujeres. Por otra parte, la formación está orientada a desarrollar los cuatro grupos de competencias que se consideran imprescindibles para todo líder, que como todos sabéis, pues es la motivación, la comunicación, la negociación y la gestión de equipos. tan importante ahora para todos los puestos directivos. Para organizar la formación y que se oriente de una forma personalizada, pues se ha identificado 10 segmentos que se adecuan perfectamente a todas las actividades y a todos los contenidos de cada una de ellas. Como os he dicho antes, pues bueno, nos basamos fundamentalmente en todas las técnicas empresariales privadas, como son los seminarios, los talleres, las sesiones de coaching individual y estos grupos de apoyo. Os puedo decir que ha sido un éxito este programa de Lidera Habilidades, y la primera edición se ha incrementado el número de acciones formativas a través de la impartición de 26 seminarios, 26 talleres, 182 sesiones de coaching y 10 grupos de apoyo. No, un presupuesto importante en un proyecto, y sobre todo una idea. Escuchando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, bueno, no por estar en los tiempos que estamos en estos días, pero desde hace muchos años no para de organizar actividades, y sobre todo muy pendiente de la mujer. Déjenme que le pregunte una cosa, doña María José. Mire, aquí vienen muchísimas mujeres directoras de recursos humanos, y hay una expresión que siempre sale en esta mesa de trabajo, y es el famoso techo de cristal. Techo de cristal y techo de cristal. No para de hablarse del techo de cristal. ¿Cree de verdad que este tipo de herramientas de formación, de realidades, porque esas mujeres luego tendrán que trabajar en algunos sitios, rompe un poco con este tema del techo de cristal, y vamos a abandonar lo del techo de cristal por unos años? Hombre, eso me gustaría, más que nada a mí. ¿Es demasiado utópica mi reflexión? No, es nada utópica. Yo pienso que estos programas ayudan muchísimo a romper ese techo de cristal. No es una cuestión de que fuera medio, cortísimo plazo, sino quizá a medio, largo plazo. Pero sí es importante. Yo muchas veces hablo a mujeres directivas, a mujeres que trabajan, a posuniversitarias, a directivas de recursos humanos, y siempre les digo lo mismo. Yo creo que también, aparte de estos programas pioneros de los poderes públicos, aparte de otros programas que también de alguna manera complementan este programa, porque la mujer puede llegar a ocupar un puesto directivo de responsabilidad siempre que pueda conciliar, al igual que el hombre, su vida personal con su vida laboral. Yo creo que esto es importantísimo a la hora de que una mujer tenga una carrera profesional y que pueda ocupar estos puestos. Por lo tanto, este y otros programas como el que estamos desarrollando también desde la Consejería de Empleo y Mujer, desde la Dirección General de la Mujer, como el programa Generando Cambios, que precisamente habla de eso, o lo que intentamos es de ayudar al empresariado madrileño, a la PYME, a la mediana y pequeña empresa de la Comunidad de Madrid, precisamente con un diagnóstico previo, con información, con formación, con un diagnóstico, y de alguna manera solucionando las carencias o los puntos carenciales y reforzando los puntos fuertes. Lo que queremos es que se implanten esas políticas de conciliación en las empresas de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, todos estos programas sí ayudarán a lo que tú decías de esa ruptura del techo de cristal. Pero hay una cosa también fundamental, aparte de estos programas y de esta conciliación, que os digo y os repito que es una conciliación de vida laboral y personal de hombres y mujeres. La conciliación siempre parece que nos llega a nosotros como si fuéramos solamente nosotros las que tenemos que conciliar, y esto es un error. Para que nosotras conciliemos, tendréis también que conciliar vosotros, y en resumidas cuentas todos tenemos que conciliar, porque yo creo que siempre es bueno tener una parte de vida dedicada al trabajo y otra parte de vida dedicada a nuestra esfera personal. Pues le presento a dos hombres, directivos y contertulios, y luego entraremos en profundidad también con alguno de ellos para hablar de un tema pues especializado. Don Jesús Correa, socio director de Dos Consultores en Madrid. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Fran, muchas gracias. Bueno, yo creo que es un tema muy interesante hoy también el que tenemos. Hemos hablado mucho de mujer, pero es verdad que nos encontramos con muchísimas mujeres que eso que ha hablado doña María José de motivación, de comunicación, de negociación, de gestión de equipos, lo están haciendo muy bien, que son las directoras de recursos humanos. Yo creo que desde el punto de vista profesional, España ha crecido mucho en el desarrollo de competencias asociadas a la mejora de comportamientos básicos para el liderazgo, y a esta experiencia de desarrollo se han incorporado las mujeres pues con plena actividad, de forma decidida. Lo que queda un poco más camino por recorrer es saber cómo en las organizaciones somos capaces de encajar con responsabilidad y de manera también comprometida el proceso de toma de decisiones por los cuales todos crecemos en las organizaciones. Y sabes que yo estoy en Sevilla el viernes en un programa de, de formación o de entrenamiento en temas de igualdad. Sí. Y francamente la gran decisión que hay que tomar en este momento es cómo hacemos que para que las organizaciones estructuren sus formas de hacer, sus políticas, su gestión, incorporando todas estas iniciativas que se van produciendo, ¿no? Porque si no se queda todo como un poquito aislado, ¿no? Iniciativas que vienen desde la administración pública en sus distintos entornos, que tienen que ser bien encajadas dentro de las organizaciones, y ese es el salto importante donde entiendo también que desde vuestra gestión estáis incidiendo, ¿no? Sí. No solamente los programas específicos que ayudan a que las mujeres sean más capaces, estar en mejores condiciones de asumir responsabilidades en posiciones de liderazgo, sino también empujar a las empresas a que faciliten, a que se esponjen, a que creen oportunidades para ellas, ¿no? Sí, por supuesto que sí, ¿no? El programa que os decía, Generando Cambios, era precisamente el ayudar a esas pymes, que son el motor económico de la Comunidad de Madrid, precisamente a hacer un diagnóstico previo y a poder implantar estas políticas de conciliación en sus aprovechando a las mujeres y el talento de la mujer para que repercuta de alguna manera primero en su cuenta de resultados social y luego en su cuenta de resultados económica. Por lo tanto, no es solamente proyectos, pero yo pienso que para que, te digo mujer porque estás hablando con la directora general de la mujer, pero siempre meto al hombre porque de alguna forma esto no tiene que ser una invasión contra vosotros, sino todo lo contrario, ¿no? Es el formar un equipo de trabajo. Yo creo que esa participación equilibrada entre hombres y mujeres en un puesto directivo y de responsabilidad en la toma de decisiones es muy importante para la organización empresarial. Yo creo que el empresario nunca debería relegar el talento de la mujer, porque siempre hay políticas y medidas que le van a favorecer, que a lo mejor suponen simplemente una flexibilización en momentos determinados de la vida profesional de la mujer, ¿no? Uh-huh. Déjeme que le presente a otro nuestro contertulio, director de proyectos de dos consultores también, don Fernando Marañón. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues dentro de unos instantes nos hablará de un producto muy interesante que les vamos a presentar a todos ustedes. Un hombre de muchísima experiencia en el mundo de los recursos humanos, los últimos 14 años dedicados a McDonald's, sistemas de España, lo conocen bien todos ustedes, vicepresidente de Recursos Humanos y Seguridad, y bueno, con mucha experiencia en distintas compañías como Vagolit, como Texaco, Petrolífera, ATT Microelectrónica y Grupo Cristalería Española, todo recursos humanos. ¿Qué sí. te parece, don Fernando? Esta... Me ha encantado, estoy entusiasmado, ilusionado. Lo que has expuesto me parece fantástico. Y además yo incidiría una cosa. A lo largo de mi carrera profesional, yo he visto que paulatinamente la dirección de recursos humanos se ha ido llenando de mujeres. Y yo creo que este no es un hecho puntual. Es decir, si echas hace 10, 15 años para atrás, había pocas mujeres en el campo de recursos humanos, y ahora lo normal es que vayas a un foro de recursos humanos y el 80% sean mujeres. ¿Por qué? Esta es una reflexión que yo me he hecho, y yo creo que la mujer tiene ciertas habilidades que son absolutamente complementarias, y que en algunas áreas de gestión de las empresas esas sensibilidades se transforman en un mejor ejecutivo. Así que creo que el campo ahí para las mujeres es absolutamente enorme. Muy bien, pues algunas preguntas más para nuestra invitada en el día de hoy, con este proyecto Lidera, que yo creo que está quedando perfectamente claro. Vamos a aprovechar que tenemos aquí a doña María José Pérez Cejuela, directora general de la mujer, bueno, para que nos recuerde, hace poco no, pasa el tiempo volado, hace unos meses, el comienzo de la temporada, doña Paloma Adrados, la consejera de Empleo y Mujer, nos lo recordaba también, bueno, todas las políticas de mujer, pero ¿cuáles son sus prioridades en estos próximos meses? Independientemente de proyectos concretos como el plan Lidera, tenemos ahí esa celebración del Día Internacional dentro de poco, pero ¿cuáles son las claves fundamentales que a usted le ocupa y le preocupa? Bueno, pues a mí me preocupa mucho un tema que cae en competencias mías, que es la violencia de género, ¿no? Y qué manifestación más trágica y más dramática, que es fruto de una desigualdad. De alguna manera estamos hablando de políticas de igualdad, estamos hablando de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, pero ¿qué es la violencia de género sino una manifestación trágica, dramática y terrible de la desigualdad? Este es un tema que no solo me preocupa a mí como directora general, me preocupa a mi consejera, preocupa a mi presidenta, yo creo que preocupa a todo el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, y vamos a seguir luchando. Nosotros tenemos unas políticas de sensibilización, de comunicación, de prevención, de información respecto a la violencia de género, y luego todos los recursos residenciales y no residenciales de asistencia integral a la víctima. Yo creo que dentro de lo que cae en la competencia de un gobierno autonómico como es la Comunidad de Madrid, lo que estamos haciendo es gestionando recursos, es decir, dentro de las competencias que tenemos, que no son competencias de seguridad, que no son competencias de un cambio de una legislación básica. Entonces yo creo que de alguna manera deberíamos en algún momento y no muy lejano sentarnos todas las administraciones para valorar lo que está ocurriendo, lo que está pasando, y todos poniendo un granito de arena para erradicar la violencia de género. Pero creo que la Comunidad de Madrid, aparte del esfuerzo humano, hay un esfuerzo presupuestario y unas cifras de inversión que están ahí en todo lo que nuestra competencia se refiere, mejorar cada día estos recursos, adaptarnos al colectivo de las víctimas de violencia de género, ir adaptando también, igual que se adapta y cambia, es un colectivo también cambiante, adaptar también nuestros recursos y complementarlos lógicamente para dar una asistencia integral y cada día de mejor calidad a las víctimas. Pero es un tema que nos preocupa a toda la Consejería de Empleo y Mujer y a la Comunidad Autónoma. Hay un tema también de fondo, y pueden intervenir nuestros contertulios cuando quieran, que aquí hablamos muchísimo y son los directores de recursos humanos los que lo hacen, ¿no? Que es la conciliación, ¿no? Bueno, este tema, ¿cuánto ha cambiado desde hace pues 6-7 años que se empezaba a hablar de conciliación? Y bueno, se veía el concepto como muy abstracto, como con falta de contenido. Bueno, ya esto va siendo una realidad. Hablamos de horarios flexibles, hablamos de compatibilizar los trabajos de él y de ella. Bueno, yo creo que se están dando resultados en este tema, doña María José. Hombre, yo creo que también me sorprendí bastante hace unos meses cuando dimos el premio de Madrid Empresa Flexible, que también lo hicimos con asistencia de la presidenta, la cantidad de empresas, de organizaciones empresariales que se presentaron. Pues en un total de, si no quiero equivocarme, pero 813 empresas, que estaban divididas en tres categorías, grande, mediana y pequeña. De alguna manera era sorprendente la cantidad de políticas de conciliación y flexibilización de horarios y permisos parentales, de ayudas por hijos y por adopción, el combinar también en un momento de la vida profesional de la mujer, porque no es un medio que sea el todo, el medio profesional adecuado y siempre de la mujer, el teletrabajo, pero de alguna manera hacían un mix también en esos periodos que la mujer necesita un poco más de horario para dedicarlo, ¿no?, a su familia, al cuidado de sus hijos en una temprana edad después de dar a luz. Entonces, 800 y pico empresas en la Comunidad de Madrid, eso es una sorpresa gratísima, la que nosotros tuvimos, y realmente las premiadas, que fueron en diferentes categorías, grande, mediana y pequeña, nos da un enfoque, una perspectiva de que esto está calando en el empresariado madrileño, de tal manera que hasta las pymes, que para mí son las que más tenemos que apoyar, bueno, pues están aplicando políticas de conciliación, quizá por el buen hacer del empresario, porque es una persona que siempre lo ha entendido así y que lógicamente lo transmite a sus empleados y lo está practicando en su propia empresa, ¿no? Entonces, es así, 800 y pico empresas, hay que quedarse con la cifra, a mí me parece una cifra bastante importante. Muy bien, doña María José Pérez Cejuela, directora general de la Mujer, le agradecemos especialmente que haya estado compartiendo esta primera parte del programa, que siempre la dedicamos en primer plano a los temas de actualidad y bueno, a los temas claves que afectan a las organizaciones. Y bueno, pues tiene los micrófonos del Foro de los Recursos Humanos, porque hay muchas mujeres escuchando también, y muchos hombres. Adelante. Bueno, yo creo, como he dicho anteriormente, no, soy directora general de la Mujer, por supuesto, la mujer es mi prioridad y mi preocupación máxima, pero sin olvidarme del hombre, ni de los menores, ni de los dependientes, que dependen de ese núcleo familiar que tiene mujer y hombre. Yo me gustaría, antes de despedirme, si tú me permites, adelante, pues deciros que tenemos una serie de actuaciones para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Se me olvidaba, gracias. Y entonces, bueno, solamente deciros, aparte de una actitud institucional que tendremos el día 7 en la sede de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a las 10:30 de la mañana, tenemos una carrera, la primera carrera internacional de la mujer, el sábado día 8 a las 10 de la mañana en el Parque del Retiro. Estáis todos invitados, porque aparte de correr las mujeres, también van a correr hombres, y de alguna forma no es una carrera competitiva. Lo que queremos es, como nuestro lema dice, avanzando en la igualdad. Queremos correr todos juntos, hombres, mujeres, de todas las edades, niños, niñas, adultos. Y bueno, creo que además nuestra inscripción, que es 1 euro, va a ser íntegramente donada a la Asociación contra el Cáncer, especialmente contra el cáncer de mama. Y yo os animo a todos a que el sábado 8 de marzo estéis todos en el Parque del Retiro. Os regalaremos una camiseta preciosa con un dorsal estupendo, y que os inscribáis todos para correr todos juntos esa carrera. Bueno, pues don Fernando y don Jesús le están mirando muy bien, yo también, lógicamente, pero cualquier persona que nos esté escuchando en la Comunidad de Madrid o sintonice en o esté este fin de semana o esos días por aquí por Madrid, en la Comunidad de Madrid me imagino que habrá más información en la Dirección General de la Mujer. Sí, bueno, la información está en la página web nuestra, madrid.org, y luego hay teléfonos también de información, pero vamos, de folletos y todo, que se puede hacer la inscripción, Pues celebramos que, bueno, que seguro que va a ser un éxito ese día internacional. Doña María José Pérez Cejuela, directora general de la Mujer, tendremos ocasión a lo largo de los meses de seguir charlando, y muchísimas gracias por hacer un esfuerzo y estar con nosotros a esta hora de la tarde, hablando de recursos humanos, de mujeres y de hombres. Muchísimas gracias a vosotros y por estar con estos dos contertulios tan estupendos, que me hubiera gustado estar un poquito más, pero habrá otras oportunidades, espero. No, usted se puede quedar el tiempo que quiera, Pues, yo me quedaría con vosotros, pero hay otras obligaciones que atender y me vais a permitir que me pueda retirar. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, doña María José. Saludos a todas las personas de la Comunidad de Madrid, también a la Dirección General de la Mujer y a todo el equipo que parte le acompaña en el día de hoy. Gracias.